Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics. Es comença a escalfar tot el que és aquesta temperatura. Ja comença a canviar. Sembla que la vida torna a la puta normalitat. La puta normalitat de subnormals. I no em refereixo exactament a qui està escoltant, perquè som els únics que estem, diguéssim, fora d'aquestes ones. Encara que dins de la ona metàl·lica. I ja comencem el nostre programa, amb el que dic, a fora de la subnormalitat, amb l'horari sempre habitual, amb l'horari de 8 a 10 del vespre. El primer programa post-pandèmic. Aquí estem nosaltres, diguéssim, contents. Per què? Perquè sabíem que de 7 a 9 us fastidiàvem la birra. I ara esperem que estigueu amb la birra escoltant Metal Vortex, amb aquest dia de thrash metal. Així és que comencem, no, Sergio? El nobleza hace estrago. Bueno, pues nada, amigos, vamos a hacer una introducción a ese programa. Hostia, no se me escucha bien, tío. ¿Qué pasa? Yo sé que te escucho bien. Tío. ¿Sí? Yo sé que te escucho bien. ¿Habla? Bueno, con tu voz, sí, es que tampoco hay... Yo lo escucho bien. Ve. Tú ves parlan. Bueno, pues nada, igual, ya me escucháis, ¿no? Pues ya está. Pues nada, amigos, vamos a empezar con un poco de caña, que no suele ser muy normal en mí, pero... Agafa el micro blau, sisplau. Vamos a poner un poquito de blau. Venga. ¿Ya me escucháis? Sí, ahora me escucháis. No sé qué problema de que es micro. Ah, no sé. Algo anal. Bueno, pues nada, vamos a poner un poquito de caña de un par de grupos B del thrash metal. Y uno americano y otro europeo. Vamos a empezar por el americano y un grupo que está a puntito de sacar un nuevo disco que tocará con ACEP. Estamos hablando de los Flotsam and Jetsam y su LP debut. Y yo creo que su canción mejor, para mí sin duda, que es la primera canción, Hammerhead. ¿Estás de acuerdo? ¿Y Iron Tears? Para mí, Hammerhead. ¿Estáis de acuerdo? Bueno. Es un gran tema, ¿eh? Home, bueno, es la introducció, diguéssim, és molt... En aquell moment va ser comparat amb Metallica, no? Sí, totalment. Que de fet, el baixista ja sabem Metallica on... Que te cagas, tio. El baixista ja sabem on ha caigut, no? I... No sé, per mi el que comptava era la introducció, que potser teníem una mica de variació en el començaments de Metallica. Bueno, i tal, però n'hi ha Iron Tears, per mi, és un tema de... que potser marxava de l'època. I la voz també està muy fuera de lo que era el thrash sí, típico. Sí, una voz ¿no? muy limpia. Muy heavy, con unos agudazos que te cagava. Va ser una gran producció de la Roadrunner, que va apuntar directament a Flotsam and Jetsam, ¿eh? I a part, una excel·lent gravació. Según ¿eh? Yo, es Metal Blade Records. Metal Blade, no pasa nada, ¿eh? O sea, va, pues mira, sabéis, desde Alemania... Amigos, que no tenemos por qué ajustar la verdad, pero nos acercamos. Pues nada, amigos, Flotsam and Jetsam, ese debut que muchos de vosotros lo conoceréis, este disco, simplemente porque estuvo Jason Newsted, y vamos a poner ese tema que abre el disco y ya veréis que suena bastante Metallica. Hammerhead. We'll be right back. pero para que dicen que es nuestras. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais este cañonazo para empezar el disco. Sabéis que, como sepáis, esta gente sacan con la gran discográfica FM su new album. Qué gran discográfica, muy buena, ¿eh? Gran discográfica, uno, Pepe. Buenísima. FM, nuestra favorita. Sí. Bueno, pues nada, nos vamos a Europa y un grupo suizo, un grupo que estuvo siempre a la sombra de los Celtic Frost. ¿Y estos te gustan o no? Está guapo. Que estos tuvimos su cosilla, sí, a mí me parecen un poco raros, tío. A ver, tienen una larga trayectoria y tienen altibajos, y los bajos son muy bajos, la verdad. Pero, y dentro de un mismo disco también, ¿no? Te hace unas cosas rarísimas, o sea, no tienen una coherencia. Pero cuando lo hacen bien, pues la verdad es que tienen su punto y está muy bien. Estamos hablando de Coroner, que aquí nuestro brillante director tuvo, supongo que después de un delirio de vino, de poner el programa con un disco de esta gente, de los Coroner. Amb tu va passar que cada setmana em sembla això de tenir la bota de vi a la mà, pues, i em sembla que vas estar delirant, pues, i tot. Me compré el de Coroner, para que veas tú. Veus? Ja vas entenent. Vas entenent per on van aquí els efectes. Els efectes després del metal. Anuncio una cosa. Si voleu, ho gravem, però m'han posat el comandament per aquí directament a pagar a qualsevol persona que digui tonteries. Bueno, pues ya te puedes ir. El comandament tu a distància. Pues ya lo puedes alejar. El comandament aquest aquí. Jo puc apagar un tio d'aquests i fer-los desaparèixer. És la nova tecnologia que utilitzem aquí a Ràdio Despí. No me acuerdo yo el concierto de Coroner, el gran conciertazo que era un festival en Castellón, en el Campo del Grau, a 20 metros de la playa. Sí, eso tocaron con Kratos, ¿no? No, tocaron... Eran grupos de segunda fila alemanes, Poltergeist, Riz, Accuser, no Accuser, Accuser con R, Sociedad Alcohólica, y para terminar el colofón fueron los Sodom. Fue un festival por a finales de los 80. Pues, bueno, ¿qué más? Perdón, media. Cuéntame detalles. No te acuerdas mucho, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron los Coroner? Estuvieron bien. Tocamos guitarra y batería, ¿no? Lo vimos a los Coroner aquí en el Rock Fest. En el Rock Fest, que se estaban asando, ¿lo veías al pobre tío? Estaban, iban de negro, cinco, iban calvo, así. Eran... Estaban medio calvos. Y además a esa hora es cuando pega en el escenario de sí, cara. Sí, sí, sí, a partir de las 4 o las 5 pega de cara en el escenario. Lo pasaron mal. Lo pasaron bastante. Mira, mal. Mira, jo es vaig conèixer juntament amb una formació que per mi també té moltes reminiscències i m'agradaria punxar-lo un dia. Amb els Dead Row. Coneixes, Pep? Amb els Dead Row, que van treure també 4, van acabar treient fent 4 LPs i tal, però que també eren tralla i després van començar a progressar com els Coroner. Aquests Coroner li tenen de molar, Miguel, tio. Tenen molant, però hi ha coses infumables, eh? Els Coroner han fet cada... Mira, qui va tenir collons de treure el Visual Eyes, allò... és un tema només allà, que és un cap que parla, tio, i és música i només un tio parlant per sota, treure com a single, és que aquesta penya té uns collons, tio, que no li caben a la boca. Bueno, pues, amigos, os recomendamos que habréis descorchéis el vinacho y... Sí, porque os provocará un efecto y posiblemente este disco que está a la venta lo compraréis. Punishment for Decadence, del año 1988, y uno de sus temas emblema que se llama Masked Jackal. Ahí tenéis a Coroner. Bueno, pues, ¿qué teníeu? Parra tú. Parra tú. Perdona, perdona. Yo, para mí, sigue explicando que de ella Miguel. Me ha puesto el programa como un. Pero, por ejemplo, tú escuchas. Tú escuchas el LP Metal Vortex, Mental Vortex, y sí que es verdad que te. Unos efectos progresivos más exagerados, ¿no? Pero tú escuchas el No More Color, y es un LP a. Diguéssim, preparat per qualsevol persona que li agrada el heavy metal. Aquest Punish for Decadence podria ser com un Bonded by Blood d'Exodus. No sé, per el meu gust. És una formació totalment experimental. I aquí també pues, ens basem els experiments, aquí, a Metal Vortex. Per exemple, vam tenir aquí l'oportunitat de punxar música i que de sobte apareguessin dos germans aquí punxant-la. I dient, madre mía, entre lo que punxa un i lo que punxa l'altre, agobiat, A veure el comandament, cuidado amb el comandament. Que va la primera hòstia, que te está señalando. Sí, pero tú, Sergio, últimamente vas un poco a difuminar las redes, ¿eh? Estás un poco difuminado en las redes. Sales difuminado. Es verdad, en las fotos sales borroso. Estás desenfocado últimamente. No sé, pero yo. Pero estas nuevas fotos que me he hecho van a dar mucho juego. No, pero esta está igual de borroso que la Seba Men en el momento que le fan. Sí, yo siempre he oído eso de no bebas tanto que se te ve borroso, pero es que es verdad. A ver si vais vosotros que vais muy bebidos, y por eso me veis borroso. Pero es que yo te veo borroso siempre. Difuminado, te veo en las fotos, al día siguiente. No, una foto ya. Al día siguiente, que se supone que ya se me ha pasado, te sigo viendo borroso. Es terrible. Amigos, os regalaré unas gafas para que me veáis bien. Eso, y limpias. Vamos a continuar. Bueno, a mí me parece que todos que más que menos todos llevamos gafas, tío. Vemos menos que. Bueno, vamos a seguir. Se me ha caído ya un mito. Sí. Ya parecía el último hombre íntegro, pero también lleva unas lupas que no veas. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con una novedad que nos brinda de nuevo el tío, nuestro tío Udo de Schneider, que se ha juntado con la Old Gang, con la vieja banda. Formada sobre todo por Peter Bartels y Stefan Kaufmann, ¿no? Bajo y guitarra de ex de. Eran dos de ex de Acer. Y también pues a la guitarra, que además hace unos solos muy guapos. Está Matías Dom 10, que lo conoceréis porque fue el guitarrista que estuvo en los cuatro primeros discos. ¿Es el guitarrista él, Matías? No lo sabía. Sí, el guitarrista. Verdad, siempre una labor de investigación periodística. Muy buena, pero no sabes de qué banda venía antes, ¿no? Matías 10. Pero yo ahora tampoco me acuerdo. Eso es lo bueno. Sé que también estuvo en Sinner, pero la otra banda no me acuerdo. Me acuerdo, pero me parece que no era la anterior. Estuvo después en Sinner, me parece. Entonces, por eso me he callado. Estuvo antes. Estuvo antes en Sinner y antes, hostia, ¿cómo se llamaba, tío, esa banda? Bueno, sigue, que sí, ya me acordaré. A ver si te acuerdas. Lo he visto, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, luego ahora lo buscamos. Pero acuérdate antes. Bueno, pues el caso es que ya después de dos temas que habían sacado, pues siguen sacando temas que se verán la luz el 27 de agosto del 2021 con el disco que se titulará Arising. Y pues eso, un nuevo tema titulado Every Heart is Burning, o sea que todos los corazones están ardiendo. Ay, ay. O algo así, ¿no? ¿Cómo sabemos inglés? Y nada, pues otro medio tiempo, la verdad es que ya le pido que, no sé, que cambie un poco, ¿no? Porque la verdad es que la estructura es exactamente igual. La estructura es exactamente igual. Es una misma base. Una misma base. Empieza, además. ¿Y la tía que cantaba en el tema anterior? También sigue cantando. Pero además igual, en el mismo orden. Empieza Udo, sigue Peter Bartels y luego la chica. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí. ¡Gravestone! ¿Manuela? ¡Gravestone es la banda! Es inglesos. No, ¿qué inglesos? Alemanes. ¡Gravestone! Manuela Bibert es la vocalista. ¿De dónde salió esta? Pues Manuela Vives es sortit de Cornellà, de Las Planas o de qualsevol així. Manuela Vives. Así que nada, sin más, os dejo a este Schneider and the Old Gang y esperando que el disco, pues bueno, como hayan 10 canciones, las 10 sean iguales, yo me aburro con mucha facilidad. Y me gustan mucho, Pero yo, todas juntas iguales, no. ¿También tienes al Schneider? ¿Has traído el tema de Schneider? Del Schneider también lo tengo, lo voy a poner después, si es posible, si es viable. Pero primero, bueno, pues eso, tenemos a Disneyder y Dee Schneider, así que tenemos de todo, para todos los públicos. Así que sin más, Disneyder and the Old Gang, Every Heart is Burning. the shadows drift. Gladness seems so far away, but pain and grief so near. The billows of this gorging sin that wrap him like a shroud. The wicked. Bueno, bueno, tú lo que dices, sí, los temas son del mismo perfil, que es verdad que la escuchas son muy buenos por separado temas, y están guapos, pero es verdad que son del mismo rollo. Y muy, la verdad es que sí, que es la parte de hace más, digamos, más ampulosa, ¿no? Más sinfónica, sí. Y más coral. Pero el guitarrista a mí me gusta mucho, los solos son muy muy. Era un gran guitarrista, ya te digo, en la gira del, ¿cómo se llama? Objection Overrule, que sí. Solo grabó el Kampmann. El Ludo ofreció que estuviese el Matías Diez y hubiera quedado bien, pero Hugo Hoffman dijo, no, ya me lo hago yo todo. Sí, sí, la verdad. Y no se va a notar. Que va. Anda que no se notó, colega. Sí, ya encima, ves si se notó. No tuvieron el rostro de grabar un concierto en directo, sí. O sea, sacar un disco en directo. Que sonaba eso rarísimo, tío. No, rarísimo, vacío, es que sí, no tenía guitarra rítmica y se oía vacidísimo. Vacidísimo. Hace peso una banda de dos guitarras que tiene detrás. Y bueno, y ahora tienen tres. Es que hay que tocar. Sí, tiene cojones. Bueno, Walt Hoffman es un tío, es un personaje que ha perdido hace tiempo el norte. Hombre, la verdad es que va contra sus propios actos. Y yo como guitarrista es un fenómeno, pero claro, ha tomado decisiones que van contra sus propias decisiones, contra sí mismo. Es muy extraño, pero bueno. Esperemos que al final todo desemboque en una reunión. Sí, en una reunión y ya está. Y ya está. En una unión. No, que en una unión, que ya se está viendo que eso no funciona y ni lo quieren, no lo quiere nadie, ni ellos mismos. Bueno, Pep, no va a continuar. Pues bueno, amigos, ahora y como viene siendo habitual, banda de Casa Nostra y esta vez desde Barcelona, con un heavy metal muy fresco, pero con unos toques de la vieja escuela, y me refiero a Street Lethal, que con solo un disco de larga duración sacado en el 2019, pero que a este le precedían pues un EP sencillo y un directo. Y reseñar pues que a la voz cuenta con una cantante con una voz bastante potente como es Hell Ross. Y bueno, sin más os dejo a estos jóvenes con el tema que también da nombre a su EP, Welcome to the Rock. Sin más, Street Lethal. Venga, amun. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona, del barrio de la Prosperidad. Y bueno, y a mí realmente a mí me parecen una gran buena banda. Y lo bueno de todo es que son muy jóvenes y eso significa de que tenemos savia nueva que viene por detrás. De que existe algo que tío que es portará, cuando portem el bastó, es podrá acompañar no, con ser de heavy metal, ¿no? Estem acostumats a anar, sobretot al Rock Fest, que els denominats Metal Pacos, que van a veure els grups de tota la vida. I això és savia nueva, que sempre està molt bé, que vingui per darrere gent jove, foten canya, com en aquest cas, aquesta gran banda, Strip Lethal, que és el que hi ha. Pues bueno. Vingui, Angelito. Bueno, pues nada, seguimos con el verano ya está aquí, ya llegó, además inauguramos nuevo horario y además hace sol, es increíble. Y vamos a poner la banda para mí, como ya sabéis, de Autonomasia y concretamente versión Van Hagar, con Sammy Hagar, la banda californiana y con uno de sus discos, su tercera galleta, ese Fuck, y con un tema que tiene tintes progresivos, algo realmente extraño en esta banda, una banda que siempre, pues sobre todo en la etapa de Van Hagar, bueno, en las dos etapas, con Devil Rock también, la de Gary Cherone la vamos a obviar. Siempre se la ha acusado un poco pues, de ser una banda que te tomas poco en serio, ¿no? Muy de fiesta y tal. Y este es un tema, yo creo, de realmente, pues eso, serio. Serio, no sé qué quiere decir, pero serio. ¿Vale? Hablamos de ese Pleasure Dome, el tema número 5 de este Fuck. Y un tema, insisto, que tiene como retazos, trazas progresivas, me atrevería a decir. ¿Vale? Entendiendo como eso, como temas largos, con cambios de ritmo, con desarrollos un poco, pues eso, incluso con algún toque jazzístico. No sé, algo realmente que no es nada habitual en esta banda, ¿vale? Y ya sabéis que aquí en esta banda, en el año 91, aquí Eddie Van Halen deja su guitarra característica, la Kramer, de rayas, y se pasa a Music Man Ernie Ball, pasa todo el tema del mercado, del merchandising, que ya Steve Bay y Joe Satriani ya lo estaban, bueno, cultivando muchísimo, ¿no? Anteriormente. Pues nada, vamos a poner este Pleasure Dome de Van Hagar. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese tema con retazos progresivos que hemos disfrutado aquí en el estudio. No lo podéis ni imaginar, analizándolo, sacando calculadoras, viendo las progresiones, los puentes, cómo es posible las cuerdas, nuevas cuerdas de Ernie Ball que usaba Eddie Van Halen. Bueno, hemos hecho un análisis muy completo y que seguramente veréis en el Facebook, ¿no, Sergio? Bueno, pues ya sabemos que este es el 7.2 de la FM. Ahora sí, en nuestro horario post-pandemia. Estás muy desenfocado, Sergio. El de abans de la pandemia, el de después, de Vuit a Deu del Vespre. Estem també a través de la nostra web directament, www.radiodespí.net, emitint en directe. També emitint en directe a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 hores de programacions de rock i de heavy metal. I demà estareu per escoltar-lo o en descàrrega en la nostra pàgina o a través del nostre Facebook Metal Vortex. Així que continuem amb una formació que va començar com a jove austríaca, una formació jove austríaca. Va començar les seves caminades cap allà al 2011 i va començar a treure maquetes, algun single, alguna maqueta, i l'any passat, el 2020, finalment doncs va aconseguir tenir una potència que algú els acompanyés en lo que és la... els acompanyés en el que és la promoció, distribució, tota la història, i va treure el seu primer LP. Aquest primer LP és titulat Unchained the Wolf, i la penya aquesta s'anomenen Road Wolf. No sé què seria el llop de la carretera, pues, com sembla que com la major part de la penya dins del heavy metal. El tema que anem a escoltar es titula Straight Out or Hell. Sergio explica molt, però aquest tema segur que ara acaba xupant-me la polla i tota la història. ¡Hola! Sergio, las rodilleras. Las rodilleras, Sergio. Se nota el nuevo horario, ¿eh? Hemos dejado ya el horario infantil. Doncs aquí teníeu el Road Wolf i comença a iniciar... Nuevos cachorros del metal, eh? Sí, le dan mucho bombo. No, pues bueno, inicialment comencen amb el tema He's Breaking Lows, que mira, el vaig a punxar així de fons, perquè és un tema que sona molt a ACEP. O sigui, que és una penya que no es talla. Lo que passa és un tema molt curt, però sona, es pot recordar moltíssim dins de la seva decisió ACEP. Té altres temes que es poden recordar més a Iron Maiden, però... És una banda que li da mucho bombo, amigos. No, no, no, estan i estan aquesta penya, per això estan amb una... Què són? Road Wolf? Road Wolf. Carrer, carrer, Road, Road, carretera, carretera, carretera, i Llop, Wolf, carretera del Llop. O el Llop de carretera. Una cosa així seria. Al cabo del Llop. Anem a continuar, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner... Un grupo español mítico que son los Obús, que están de novedad porque van a tocar aquí... Ah, no están de concursos a la tele, no están de concursos a la tele. Que va a tocar en el homenaje a... Al Emi, sí, a nuestro amigo Emi. Ahora no sé la data concretamente, pero a final de año, ¿no? A finales de año tocarán con el Serpa, los varones. Serpa y Hermes. Serpa y Hermes. Y Amaro y el gran grupo de Badalona que hacen un trans crossover Sirius, que yo tengo el placer de conocerlos a todos. Si nos estáis escuchando... Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis, Ramatat 2 hay que llenarla por el... Un homenaje, ¿no? Pero un homenaje, sí, sí, bueno. Un gran personaje este muchacho. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita de su segundo álbum, Poderoso como el Trueno, y un tema que seguramente os entrará pues esa morriña de aquellos tiempos, de las máquinas, ¿eh? Máquinas de esas de tragaperras, no, de los marcianitos. De los marcianitos, sí. Los bus, como tenían esas letras, esas muy muy. ¿Cómo podríamos decir cómo eran las letras? Callejero. Sí, callejero. Sí, callejero. Urban callejero. Road bus, sería road bus. Oye, ¿tú qué pasa? ¿Que estás a estudiar el manual del Miguel o qué? Chaval, aquí uns avancem. Eran los moles de aquí, comparado con Barón Rojo. Era estilo motero y tal, no sé. Muy chulo madrileño, chulo. No sé, siempre lo que así. Pero muy flojos al principio, ¿eh? Chulo sí, pero a mí me encanta el rollo mal hablado, o sea... El fari del metal. A mí me gusta que sean mal hablados, o sea, como se habla en la puta calle. Sí, pero el tema espectáculo... El puerto, ¿eh? El puto puerto. El show escénico, lo de la... ¿Os acordáis cuando vine a Cornellá con la jaula? Eso es un homenaje a Molly Crew también, ¿no? O sea, las jarabeas y todo... E incluso hoy en día también lo hace el Fortu, ¿no? Vacilándote y tal. Tú, bueno, guapa, no sé qué. Iba más de metalero de lo que era. Bueno, para mí personalmente. Pero bueno. No lo eran tanto en cuanto a estilo musical. ¿Estás conmigo, Pepe? Bueno, siempre ha seguido los segundones. Para mí siempre soy más de Barón que de Hood. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner este tema que, sobre todo el Pepe, sobre todo los bares ahí, con el que seguramente se meterían la pasta en la zona franca con estos sonidos. Vamos a poner el tema La invasión de las máquinas. Hostia. Terminator, ¿sabes? Hostia, suena Terminator, ¿no? Terminator. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 83%. Carlos, que Pepe te ha entrado esa nostalgia de joven. Está bien este tema, no lo conocía. Sí, está la bien. Verdad es que nos ha contado Pepe unas cuantas anécdotas muy buenas de lo que pasó con récord. Franca con el este tipo de máquinas del Comecocos y todos esos rollos y los cometillos esos. Los recreativos. Mira, tío. Estábamos en los recreativos. Quan van venir a Cornellà, quan va venir el bus a Cornellà, és que a un tio li hagués trencat la cara. Lo que passa que jo era molt petitó, particularment. Bueno, continua sent petitó. Sí, però bueno, almenys un mala llet. Això és el que passa perquè la teva mare no comprava Petit Suís. No existien. No existien. Sí, perquè la meva comprava, mira. Mira, a mi em comprava donuts. El problema era que jo no sabia com menjar-me al centre del donuts. Anda, muy buena. ¿Tienes el mando de hostias ese que te tiene que pegar? Venga. Passaven la tercera, que te passaven els iaios per al costat del concert de bus i començaven a dir que no vaig poder entrar per edat i començaven a dir el bu, ¿cuándo viene el bu? ¿Va a tocar el bu? I jo, madre mía, tío, madre mía. Que con el grupo Pegasus acabaron, bueno, Pegasus con su historia en el bú lo que tengo yo, no supieron apreciar esa música ahí tan avanzada. Sí, es cierto. Bueno, vamos la velada fue más corta. Venga, Miguel. Con más música. Sí. Ay, como siempre en nuestro nuevo horario. Bueno, volviendo al viejo horario. Volviendo a horario, a salir a las 10 de la noche otra vez. ¡Ay, venga! Y mañana ya... hasta la una, los baretos. A partir del viernes, Pepe. Hasta la una. Hombre, a partir del viernes. Vamos ahí. Viernes incluido. Ahí. Que preparen las tapas, a las cervezas. Bueno, pues hemos empezado el programa con Dirk Schneider y su vieja banda. Y hasta ahora volveremos con... Dee fucking Schneider y su nueva banda, porque bueno, hace su segundo álbum. Segundo bueno, disco. Álbum. Sí, pero con bueno, la misma con esta colaboración con el For the Love of Metal fue su anterior disco y bueno, va a sacar un nuevo disco, está previsto para el 30 de julio del 21, se titulará Live Askar y bueno, Live Askar, Live es dejar una cicatriz, Askar es una cicatriz, Live es dejar... Como Live Ice también. Sí, es una especie de dejar una cicatriz, puede ser, una adaptación libre, ¿no sería? Igual si le dius, significa beber una birra, pensarás lo mateix, así que tampoco no... Askar es cicatriz. Y bueno, el caso es que eso, que va a sacar disco, no sabemos si va a hacer gira y tal, pues... En condiciones normales, pues diríamos que seguro que viene a Santa Coloma, porque bueno, ya solo le falta ponerse una casita allí, ¿eh? Porque vamos, estuvo tres años... No, él ha ido bien, porque este año, él dijo que este año se lo iba a tomar sin hacer conciertos, y fíjate, él y todo el mundo. Le ha caído niquelado, la verdad es que sí, y ahora, bueno, ha sacado este nuevo single. Bonita portada, ¿eh? Es el tema que abre el disco. Acompañado de vídeo, que se... Portada muy chula, ¿eh? I Got a Rock... Y entre paréntesis, again, o sea, que tengo que hacer rock otra vez. ¿Qué te ha parecido el tema? El tema me ha parecido bastante bien. Sigue teniendo el sonido un poco... Pero es un pelín más tradicional. Pero no tanto. Y además tiene solos de guitarra, que el otro no tiene ni solos. Es lo que iba a decir, que tiene solos... Y no solo tiene solos de guitarra, sino que son dos guitarristas intercambiándose solos, que eso sí que es metal. Sí, que en el otro disco, sí, aparte moderno, del sonido tan saturado, era demasiado moderno. Yo creo que aquí sí que ha ido, por lo menos en este tema... No es el hard rock que hacían en Twisted Sister, pero sí que es un heavy metal más tradicional, con sus guitarras, con sus solos y con una melodía. El sonido suele ser muy actual, pero no tan modernito, no tan saturado como me gustaba. No es un tema a mí me perfecto, ha gustado. Pero bueno, pero a mí me bien. Ha gustado. Y él está con un poderío vocal exultante, o sea, está por encima del bien. ¿64 tiene ya? No, 66. Oh, o sea, y canta que no, y allí en directo. Hay muchos de 40 que no saltan igual. Y de 50 conozco yo alguno, también. Bueno, de 50 normal, pero. No, 50 recién cumplidos, ¿eh? De febrero y tal, conozco yo alguno que está hecho polvo. Es un problema. No, de 50 digo clavados. Así que nada, pues lo mejor que podemos hacer es eso, que lo escuchéis y que juzguéis por vosotros mismos. Así que ahí tenéis al Dee fucking Schneider y su tema I Got to Rock Again. Bueno, pues ahí hemos tenido a D.A. fucking Snyder con un tema brutal, muy directo, muy a saco Paco. La verdad, con las guitarras, ahí sí que intercambiándose solos a toda castaña. Sí, hay un intervalo y, bueno, guapo también. Y muy heavy metal, esto sí que es heavy metal. Sí, sí, sí. ¿Y del bueno? Sí, tiene buen aspecto esto. Esto sí, esto ya tiene más pinta, ¿no? Y bueno, deseando que lleguen en directo. Y vamos a seguir, Pepe, ¿qué bueno, nos traes? Bueno, os hará turno nada más y nada menos que una muy buena banda detrás de él, con toques sabes, black. Tienes que montar una banda que se llama Pepe Priest. En vez de Kiki Priest. Ah, pues estaría bien también, ¿eh? No, ¿tú quieres acompañarme a la otra guitarra? O a los coros. Y bueno, como he dicho, una buena banda detrás de As con toques black de Zaragoza, formados en el 2013 con solo dos trabajos, un EP y un LP, el llamado Patos Ases, sacado en el 2019. Y sinceramente a mí me parece un muy buen disco, y sobre todo el detalle con su cantante Daniela, que es una voz demoledora. Y bueno, sin más os dejo a Misanthropy con el tema Te Fallen. A ver estos maños cómo suenan, chavales. A ver. Venga, a ver. Esta gran banda maña de Zaragoza llamada bueno, Misantropy. Y deciros que yo conozco a esta chica. Es que Sergio, ¿quién no conoce a Sergio? No, conoce hasta a mí. Ella no sabrá quién soy yo, pero si me viera, sí que se acordaría de mí. ¿Qué le ibas a hacer, tío? ¿Qué le ibas a hacer? No, bueno, nada, coño. No me refreso, la más insulta. Que me acuerdo que lo comentó en la noche zaragozana, la noche de heavy que hay por ahí tan chula. Pues la verdad es que nos paramos, joder, me contó que tenía una banda y todo el rollo, y es esta. Bueno, solamente, como dice Sergio, el que no ha estado, el que no ha gastado por la zona de Zaragoza de... Exacto. El tubo. Se la ha perdido, porque vamos... No es un metalero, y aún sigue estando en buena forma. Por lo menos hay 3 o 4 locales aún. No, bueno, Zaragoza te més locals que Barcelona. Yo estuve a finales de los 80, primero de los 90, estuve allí en un pilar, estuve yo allí, madre mía, 200.000 baretos heavy. Sí, aquello era la bomba H. La verdad que apoteósico. Ah, y mola porque están en la misma, ¿sabes? Sí, sí. Que sales de uno, vas al otro y cuando dices, ¿dónde vienes? ¿Dónde vas? Al tubo de Zaragoza, ¿de dónde sales? Ni idea. ¿Viste al Bumburi por ahí? Al Bumburi no estaba, ¿no? Dicen que no, el Bumburi por ahí no. Yo para mi gusto que continúen en silencio. Uy, lo que ha dicho. Bueno, Ángel, a ver lo que dices tú. Bueno, pues nada, seguimos con un artista de actualidad, un hombre que es rock, lo hemos hablado muchas veces, pero no nos vamos a cansar, pues eso, como es Frehley, como Izzy Stradlin, como Lemmy, hablamos de Chris Holmes, la auténtica bestia parda del hard rock, ya sabes, el hombre que le cubría las espaldas a Blackie Lawless en Wasp y algo más, y vamos con ese disco que de coleccionista, porque está firmado por el mismo Chris Holmes, de puño y letra, ese CHP del año 2016, con un tema que es totalmente de verano. Si habéis visto el videoclip, es realmente entrañable. ¿Cuánto te cobró por la firma? 10 euros. ¿Lo has dicho? Y una postal, y una postal. Sí, pero mira, la podéis ver, ¿eh? Sí, sí. No sé tocar. Tema de auténtico verano. Y si podéis ver el videoclip, insisto, es un tema, es realmente entrañable, porque sale con los colegas en la calle, totalmente underground, con la... con el cassette de doble platina. Esto los más nuevos del lugar no saben lo que es, de doble platina, y además es de noche y con los faros de un coche para iluminar. Es realmente muy entrañable. Yo soy el 8 de campamentos con los chavales. Es algo, no sé, que a mí me ha llegado. Y además está de actualidad porque ya sabéis que ha sacado hace muy poquito ese DVD, ese Mean Man, donde explica pues toda su historia, toda su carrera, como... pues eso, cómo creció en el área de bueno, California, Los Ángeles, cómo conoció a Blackie Lawless y compañía. Si podéis ver también la portada del Woman and Children First de Van Halen y lo que lleva de Van Halen entre manos, ya sabréis también esa conexión con Chris Holmes, inédita. Y bueno, también luego también su retiro, su exilio dorado en Francia, ¿vale? Con su nueva pareja y tal, donde se recupera de un auténtico abismo en el que había caído, ¿eh? Un auténtico abismo. Lo peor que había caído. Pues nada, sin más, vamos a ver este Way to Be, ese tema número 3, y dedicado a un oyente fiel que siempre vive a su manera, A. Marín. Chris Holmes. We'll be right back. Vaya temazo, vaya solos afilados como cuchillas y una producción que ya comentamos cuando vino al Rocknella. Estamos comentando aquí en la mesa de debate de que yo, un servidor que estuvo hablando con él y que le firmó el disco, le dijo, pues eso, le confesó que, oye, Chris, la producción suena como hecha desde el fondo del váter. Y se rió. Y tot el EP és molt, no sé, molt sureño, molt country i des d'una altra banda, la veritat. Però és una que actitud, sí. Una actitud brutal, brutal la d'este hombre. Una actitud per la pasta. I un sonido, esa, solos como cuchillas, solos, esa actitud. All right. Anem a continuar amb una petita bella formació a l'estil trieni, a l'estil tres persones com portaven els senyors de Destruction, però en aquest cas des d'Itàlia. Una formació que va néixer cap a l'any 2000 sota el nom de Insane, encara que abans ja portàvem 10 anys sota el nom de Slaves. Aquesta penya són els Insane. Aquest LP és del 2005, l'únic editat fins al moment, White and Prey. I és que aquesta formació, doncs, aquest 2021, la programació és treure nou LP, o sigui, el seu retorn. Després compteu vosaltres, 2005, 2021, pues, després de 14 anys o 15 anys, pues, retornaran a lo que és l'escena del thrash metal. El tema és For Magicians. Aquí teniu els senyors de Insane des d'Itàlia. We'll be right back. Bueno, pues eran els senyors d'Insane, lo que acaben de sonar, i que ara properament doncs treuran lo que és el seu darrer LP. I ja us dic, és un gran retorn, era una penya italiana amb un aspecte així, un trio a l'estil, diguéssim, dels Destruction. Ja sabeu que esteu a 107.2 FM, ara sí, a l'horari que portàvem pràcticament 20 anys, de 8 a 10 del vespre, i a través de les 3w.radiospi.net, a través del nostre Facebook i a través de Asalto Mata Radio Rock. Continuem. Vamos a continuar con heavy metal tradicional, pero para un grupo actual. Hablamos de las Burning Witches, que ya han sacado Burning disco. Witches. ¿Qué Burning te ha parecido el disco? A mí me parece un disco muy, ¿sí? muy bueno. Sí que sufrieron muchos cambios y tal, pero ahora parece que se han estabilizado con esta nueva formación, con la nueva cantante, una nueva... Todas son tías, ¿no? Todas son tías. Y la verdad es que maravilloso, maravilloso disco y muy potente, muy buen sonido y además con muchas ganas de verlas en gira. ¿Con quién iban a tocar esta Con gente? Primal Fear. En febrero del año que viene. Mi opinión personal es que yo no veo que esta gente acabe de despegar, para mi gusto, lo tengo que escuchar más veces. Es muy difícil que despegara hoy por hoy, pero yo creo que pegársela así. No, pero despegársela. Pero si fueran tanto. Tíos, yo creo que esta gente no. Como son tías, ya sabes. Bueno, hay que escucharlas, ¿eh? Pues a mí me gustan bastante. Sí, ya lo veo. En su estilo, ¿eh? Te ha pegado ella, ya has visto la tía y ya, ¿eh? Bueno, hombre, a mí si al menos son cinco, hay para elegir. Pero cinco contra uno y todo, ¿eh? No. Eso. Pues nada, pues las alemanas, las teutonas. Las no son suizas. Con una U. Pues a mí me sale como alemana. Pero con una U, ¿eh? No te dejes la U, ¿eh? Teutona. Son de Suiza. Ya, pero yo quería... Bueno, son medio alemanes. Por eso que yo quería hacer la broma de las teutonas. Con la U. ¡Qué bueno! Oye, ese es el chiste del fiscal. No, pero yo... Ese es el chiste de los jugados. Yo lo he pillado antes, ¿eh? Y al reo ahí sentado, ahí, ¿sabes? Ahí como reír, ¿no? Y ahora me metí en Chirona. Bueno, estábamos hablando de eso, que vendrán de gira acompañando a Primal Fear, concretamente el 3 de febrero en la Sala Totem de Pamplona, el 4 de febrero en la Sala Xoco de Madrid, el 5 en la Sala Gamma de Murcia, o sea que van a hacer una gira importante, y al día siguiente, el 6 de febrero, en Salamandra, ahí al lado del Hospitalet. O sea que cuatro fechas en la península. Ahora son potentes, ¿no? Porque llevan ya de disco uno detrás de otro. Sí, no paran. Y entre medias de discos sacan singles y sacan cosas y EPs y tal. O sea que es un no parar. El título se titula The Witch of the North, la bruja del norte. Tampoco se han matado. Y bueno, pues las brujas. Y la canción que han sacado ya como último adelanto y también acompañado de un vídeo se titula We Stand as One. Así que sin más os dejo a estas chicas guerreras, a las cinco brujas, Burning Witches, y su canción We Stand as One. Teutónicas. Vamos, las teutónicas. We'll be right back. Bueno, pues maravilloso. Bueno, Pepe, ¿qué tal pareció? Burning Witches. Muy teutónico, ¿no? Las teutonas, muy teutonas ellas. Y nada, bueno, un buen tema, esperando. Además, acompañado con otro grupo de heavy metal, Primal Fear, que presentarán su Metal Commando. No tuvieron oportunidad de presentarlo. Cuando un tocan, disco. Tocan, ¿eh? En febrero. He dicho antes todas las fechas, hasta la de Pamplona. Cuatro datas aquí. Cuatro datas. ¿Cumpleaños cuándo es? Siempre que hay que regalar algo, siempre. Y que encara es de las birras desde febrero. Están caducadas ya, vamos. Las tecas, digo que las tecas están caducadas. Hay mucho caradura suelto. Lo que le pasa al Sergio es que las va a traer y cuando las ve, se las trinca él. Es que está desenfocado últimamente. Bueno, fíjate, uno que tú lo llegaste a conocer, a Joe. A Ramone. Era John Keke, que el tío. El de la Plaza Cataluña de Cornellà. Hubo una época que el tío iba por la playa de eso de lado, cerveza, no sé qué. ¿Sabes? Vendiendo. Con la neverita. Y contar una anécdota de decir: oye, una cerveza no, cerveza me la he bebido yo. Un saludo, Joe, que sé que nos escucha. Bueno, Pep, pues, venga, pues ahora, amigos, un estilo pues que ya hacía tiempo que no ponía y que a mí pues que me encanta y que es el no te ponía o que no ponía. No, que no ponía en la radio y que a mí me encanta mucho, que es el punk rock, y qué mejor que de la mano de estos alicantinos llamados Alcayata, que fundados buen nombre. Pues espérate el nombre de la canción. Que fundados en el 2011, pero que no es hasta el 2013 cuando ya se consolidan. Y con dos trabajos de estudio, yo os traigo un tema de este último álbum, Entre Lobos, sacado en el 2019. Un álbum que después de darle yo una escucha me parece de puta madre. Con un sonido pues agresivo y canciones bastante rápidas y directas. Bueno, sin más os dejo Alcayata con el tema A Tomar Por Culo. ¡Ahí, toma ya! Un buen tema para finalizar ya. Le obligaron a marchar, lo arrancaron de su casa, lo abocaron a volar. Una patera de metal hacia el mundo laboral para que le explote Europa. pom. El bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de punk rock de Alicante llamada Alcayata. La verdad que a mí me molan un mogollón, porque a mí el punk rock es que es un estilo que me apasiona. Y es lo que hay. Pues venga, Angelito, te dejo el turno. Pues nada, y seguimos ahora con un rollo instrumental, volvemos a, pues eso, a las melodías de la guitarra y vamos con un artista que no hemos puesto aquí yo creo que mucho y en su momento tuvo bastante caché. Hablamos de Frank Gambale, ¿vale? ¿A qué quién se le fija la gamba? No, es un artista que también, bueno, también pegó el salto en la época, pues eso, de los 80, principios de los 90, pues eso, con Bey, Satriani y compañía, pero bueno, no llegó a ese a la cima de la cadena alimenticia, ¿no? Y vamos a poner un tema de ese The Great Explorers del año 93 y el tema Jaguar y que tiene un sonido que es que realmente parece el del Alien, nuestro Alien favorito, junto con Steve Chirovai, ¿no? Quizás sea por la sección rítmica, que es Stu Hamm al bajo y Jonathan Mover as drums, ¿no? Esta base rítmica que surfeó con el Alien. Pues bueno, vamos a poner este tema, a ver qué os parece, este Jaguar de Frank Gambale. We'll be right back. Espectacular, yo os digo, Frank Gambale, que lo ha cuadrado, realmente la sección rítmica la ha delatado, ¿eh? La ha delatado, ¿eh? Los que sufrieron con el alien. El día que fíjame esa gamba. La estructura del tema y tal, esa melodía es muy, muy, muy satisfactoria. Es un tema que te cuenta una historia, sí. Y luego tú la inventas como quieras, pero sí, sí. No, no, el tema es chulo, ¿eh? El tema es chulo y es muy vacilón, muy optimista. Jaguar. Está muy guapo. Pero sí, demasiado, demasiado satrani, o sea, joder. Pero está muy bien, está muy bien. Que no vaya ya. Bueno, pues aquí, y aquí una personalidad que digo que expira de Metal Vortex, okay. Ya. Momentáneamente. Hijos de seguramente, no sé, te gana, sí, que hasta luego, Sergio. I anem a continuar amb una altra coseta. Segurament va ser de les bandes pioneres amb més èxit dins de lo que va ser. Li van dir mal anomenada rock català, jo. Per mi rock català és una cosa, per mi una altra cosa és lo que és el heavy metal cantat en català. Són els Sang Traït, desapareguts actualment, encara que amb propostes de la seva baixista, amb propostes del seu vocalista, el bateria, ja sabem, Martí va morir pues, fa cosa de 3 anys, cosa així, i que algunes formacions com Noctàmbuls de Cubelles, doncs que pues, els imiten. També va ser pioners en portar lo que era un tipus de gralla, de harmònica, l'harmònica, pues, en concert en directe. Són els Entraïtis, vaig a fer un revival en lo que és quan van començar. Primer EP, Terra de Vents, pràcticament desconegut, després van venir molts més, amb molt més epicisme, joder, èpics, joder. Epicisme, com es diria? Epicisme d'èpics, com es diria? Epicitat, no? No, epicitat. Jo m'he pixat. Bueno, èpic, vamos. Un to èpic, no? I amb un tema que per mi en aquell moment s'avançava a lo que era l'època, que era l'inquimissió, en el que denunciaven pues, diverses coses que es passaven per la Iglesia i a part de les morts i de lo que suposa la religió quan a morts i les diferents coses que estem trobant avui en dia. Estem descobrint violacions, no? Bueno, pues aquí teniu el Sang Traït amb el tema Inquimissió. Visca Sang Traït! Doncs companys de Metal Vortex, ens acomiadem ja fins la setmana vinent i estarem ja, espero que de 8 a 10, pues, la nostra hora que ha sigut durant 21 anys, 22, doncs la que ha sigut el nostre horari particular de sempre. Així és que fins la setmana vinent, gràcies per escoltar-nos, 107.2 FM, Ràdio d'Espí, 3W.radio. Són les 10 de la nit. La temperatura és...